Hay una información que dice, donar sangre a lo mejor da miedo, pero el necesitarla da pánico. Queremos que seas parte de este grupo Donador Padrino, que te sumes a este grupo tan importante de superhéroes, ¿no? Porque estos donadores son superhéroes, al fin y al cabo, están salvando vidas. A estos niños, tomarlos como familiar propio. Yo tengo dos niñas, no me imagino que estuvieran aquí en el hospital con algún padecimiento, entonces es fuerte ver aquí a los familiares, a las mamás, sufriendo por el niño, por la niña. Entonces, ¿por qué no darle el plan B a ellos? El plan B para nosotros es buscarle nosotros los donadores. El chiste es que todos se pongan la camiseta por el bien de en este caso, por el bien de los niños de aquí del Hospital Infantil.